Imanol García sonando en esta mañana. Mañana está tocando en el patio Naranjo a las 22 horas. La música del artista de acá, así que eso nos gusta también compartir. Nos vamos al móvil, Américo, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Walter, aquí estamos en el Consejo Deliberante de Viedma. Acaba de finalizar la primera de las entrevistas para elegir a la defensora o defensor del pueblo del municipio de Viedma. Ha sido Nora Caber quien ha presentado su proyecto a lo largo de 15 minutos y luego, por poco más de media hora, ha recibido preguntas por parte de concejales y concejalas de nuestra ciudad, incluyendo al presidente del Consejo Deliberante de Viedma, Mario Francioni. Todos los concejales han preguntado, todos los concejales presentes están ausentes en lo que es este inicio de las entrevistas, los concejales Diego Santos y Facundo Montesino Darda. El resto de los concejales están aquí presentes participando de lo que es el ciclo de entrevistas para elegir a la nueva defensora o defensora del pueblo. Vamos a ver si podemos acercarnos a la candidata Nora Cabe para que nos pueda contar, bueno, cómo ha sido esta primera experiencia, sobre todo porque es la primera entrevista, ¿no?, que se realiza. A ver si la podemos convocar. Están saludando a Nilda Nervi de Belloso, que ha venido aquí también para presenciar esto precisamente. Saluda a muchos vecinos que se han acercado hasta aquí para acompañar a Nora y también para escuchar cuál es su propuesta. A ver si luego del saludo podemos conversar con ella para que nos pueda decir cómo se ha sentido esta entrevista, en donde tú nos playaste largamente por 15 minutos y puedes recibir preguntas y también contestar, la verdad que por varios minutos. A ver si podemos molestarla a Nora unos minutitos. Está recibiendo buenos saludos seguramente de muchos vecinas y vecinos también, que han venido a acompañarla. Nora, ¿cómo se ha sentido en esta arrancando, en una experiencia? La primera, con muchos nervios, muchos nervios, y bueno, sentís toda la energía de la gente que te quiere bien. Hoy recibí muchos mensajes, muchos llamados telefónicos de gente que tenía conocimiento y que nos estaba acompañando, y después lo que pudieron venir, las amigas estuvieron, así que estoy recién saliendo de todo esto. Sintéticamente, ¿por qué quieres ser defensora del pueblo? Porque soy mediadora por excelencia, porque considero que a través del diálogo, de la actuación permanente, de compromiso, uno puede estar con la gente. Así que, y considero que tengo los conocimientos, tengo toda una historia de vida, y es un trabajo que siempre he hecho, estar con la gente, estar con quienes me necesitan. Y ellos también han estado conmigo, así que desde ese lugar quiero ser la defensora del pueblo. Estuvimos escuchando, pero ¿qué nos puede decir respecto del proyecto que ha presentado a desarrollar en caso de ser electa defensora? Yo sobre todo mencioné que quiero que se haga un trabajo de cooperación y quiero llegar a cada espacio, a cada lugar, para poder estar con los vecinos, con las vecinas de Viedma, que inclusive vamos a trabajar en forma... Y vamos a interactuar con todos ellos y trabajar con las organizaciones y con los actores sociales de la comunidad, que acá no importa el espacio de donde vos vengas, sino lo importante es el compromiso y la contribución que vos podés hacer día a día por cada uno de nosotros. Conocer nuestros derechos y empoderarnos de ellos creo que es una obligación y es algo que nos debemos a nosotros mismos, y es un compromiso que tenemos con el otro, con la otra persona. Todos los concejales destacaron a usted como una gran trabajadora desde lo social. Bueno, imagino que está satisfecha con eso, ¿no? Sí. La verdad que estaba nerviosa porque es la primera presentación, así que no sabía cómo se iba a hacer, dónde iba a estar, dónde me iba a ubicar, no sabía nada. Así que todo lo tenés que imaginar. Y fue un espacio de mucho respeto, le digo a todos los compañeros que tengan que exponer, que realmente es un espacio donde todos los concejales, todas las concejales, el concejal masculino, los concejales, las mujeres, todos me trataron con mucho respeto y además me valoraron, sobre todo porque algunos tienen conocimiento de todo lo que he hecho. Entonces desde ese lugar me sentí muy bien y valoro mucho todo lo que han hecho. La defensoría, la presentación de la defensoría del pueblo, es una herramienta fundamental y realmente estoy convencida de que estos concejales han realizado este espacio con mucho amor. No es cualquier herramienta esta, la creación de la sensibilidad del pueblo nos nutre de conocimiento, de sabiduría, de respeto hacia el otro, y es el poder, el querer estar con el vecino, con la vecina, y querer ver qué es lo que está pasando con nuestro funcionario. También para destacar, porque a través de Defensoría podemos ver que no hay funcionarios negligentes quizás, o si lo hay, son funcionarios probos, son áreas donde puede haber alguna negligencia, una falta de compromiso, pero se quiere remediar todo esto. Así que desde este lugar le han dado una herramienta a la ciudad de Viedma plena, una herramienta de mucho compromiso, donde los vecinos, vecinas de Viedma son los integrantes, son, digamos, lo que les van a dar el lugar que donde tiene que llegar la defensoría. Ahora la expectativa, bueno, esperar, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya fuiste y, bueno, y después de exponer que es nomás ser la primera, te gusta un poco más, ¿no? Pero ya está, creo que comenté parte de lo que quería hacer. Nunca se puede transmitir todo, porque uno tiene tantas cosas que quiere hacer, viste, en lo inmediato, a mediano plazo, a largo plazo, que, bueno, no se puede transmitir todo. Pero, bueno, ahora esperar. Ellos dirán. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Nora Cadre, entonces, una de las candidatas a ocupar el cargo de defensora del pueblo del municipio de Viedma, la primera que ha expuesto aquí por una cuestión de orden alfabético, le ha tocado a ella, luego será el turno de Rubén Esteban Calvo, que va a llegar en unos minutos nada más, su presentación está prevista para las 11:30 de la mañana, así que en un ratito seguramente vamos a poder contar con su palabra. Está ahora un cuarto intermedio, y luego 11:30 se reanuda nuevamente para darle continuidad a las entrevistas de cada uno de los candidatos. Ellos dos van a ser los que van a... Dos por día. Pasar. Sí, dos por día. Estaba previsto para el día viernes la continuidad de las entrevistas. Pero está la audiencia pública exactamente por el casino. Por ese motivo aparentemente se va a trasladar para la semana próxima. En principio el cronograma original era para el día viernes darle continuidad a estas entrevistas. Incluso ya sabían mencionado por el orden alfabético quienes iban a exponer, pero bueno, se va a aparentemente trasladar para la semana próxima. Bueno, son 11 en total los candidatos, candidatas. Son 10. ¿10 quedaron? Ah, bien, perfecto. Son 10 en total los candidatos y candidatas. Decir que la intención es hacer dos por jornada. Tiene una exposición de 15 minutos cada uno defendiendo su proyecto presentado y luego se someten a preguntas de los concejales, quienes tienen la posibilidad de hacer hasta 3 preguntas. Pueden hacer una o 3, así que bueno, este es un poco el mecanismo de las entrevistas. Se ha extendido por poco más de una hora, creo, la exposición de Nora para Cader, y bueno, ahora habrá que esperar el turno de Rubén Esteban Calvo, que es el segundo en el orden alfabético a presentarse aquí en el Consejo Deliberante.